A class of 1998 show. The situation, tragedy. Grand opera slick with soap. Cliffhangers with no hope. The water gallery. The flooded gallery. There's a girl. Sets give way and the cars get eaten by the play. There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors draw out shelter. If the show is through, the sideline looks to wait the cue with the pose and mashy smiles. At last in 1998 show, the Todd song no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine. The bulging eyes of puppets, screaming by the screen. There's thrills and chills and girls galore. Sing songs and surprises. There's something here for everyone. Besides your scene today, there's mischiefs and malarkies. But no quiz or you don't like it. Within this bus, this carnival, this vicious cabaret. Con esto todo, hostia, el micro que pita o no pita, pita, paz que pita. Otra noche más, hoy que llega, 26 de marzo del año 2009. Estás escuchando otra vez Anedonia, estás escuchando el puto anedónico miserable otra vez, otra semana más en la radio El Queso de un Kilo, en 107.3 de la frecuencia modulada y también en www.radiocuca.org. Y bueno, pues a las ganas que tengo de dar la porpayuela, como todos los hermanos que doy aquí yo una turra guapa, vais a tener que esperar un poquitín, ¿no? Bueno, porque tengo aquí unos collazos y estamos hablando de una cosa importante. Y como estamos hablando de una cosa importante, pues esperáis, Pues me es lo más normal que si es vosotros que esperéis, si no yo el que tenga que dejar de falar, me cago en la puta que mal suena esto. Dios, el puto micro de los collones. Sí, el cable del micro, dicen por aquí. Pues va a ser una de las cosas que pero resulta que hasta el cable todo es micro, También, el cable también es micro. Escucháis un momentito en el fondo. Bueno, no, hoy ponemos un cantar. Hoy ponemos un cantar y luego sigo. Como si todo cortara el cantar a medias, pero ya me arreglaré yo, ¿vale? Bueno, y si no vale, vale también. Dígolo yo, joder, y ya está. Como 10 años dice que pasó, fai como 10 años dice que pasó, que el asturiano al moru bajó, que el asturiano al moru bajó. Saliendo pa'l moru, l'asturiano aquel, dixo la so madre, toma sidra el duerdu, que va entrar de sede y vas querer beber. Bueno, pues nada, si yo fuera un locutor de los normales, podría deciros eso de perdonar y les molestéis por esta manera de entamar, por tal, pero bueno, como no soy un locutor normal, para mí dame igual, y si no vos prestas cena, pues lo que vos digo siempre, marcháis para otro lado, cambiáis el dial, cambiáis el rollo de internet, busquéis otra cosa. Oye, lo que queráis, no tenéis problema ningún. Yo, de hecho, vos, por mí, no me voy a ir a buscar vos ni por el estilo. ¿Vale? Bueno, esto ya lo acabo, ¿eh? Esto ya es el verdadero acabo, ¿eh? Vaya noche que tengo hoy. Primero que vienen estos aquí, ponerse a dar la porpayuela, un pollo en tan mal programa, como todo lo de Selmanes. Y después, cuando ya puedo entamar por fin, que ya son y 10, me cago con la mar, ya son les 10 y 10, y estamos así en la tobia. Pues ahora suéname el teléfono, mi madre, ¿qué tal tal? Digo, coño, pues estoy bien, pero estoy en la radio, venga, yo verdad. Esto y la hostia bendita. O la maldita, qué sé yo. Bueno, pues a lo que íbamos, coño. Hoy iba yo a entrar apoteósicamente como los locutores de las cadenas famosas y de las televisiones famosas que están todo el día hablando de la crisis. Yo también iba a hablar de la crisis. Últimamente falo las 10 de veces de la crisis, y eso que este programa no lleva actualidad para nada. De qué va, hombre, estoy de actualidad no llevo. Yo aquí les cuento cuando a mí me da la gana, y si no están de moda en ese momento, pues a mí, pues para mí vale, y para el que me escuche, digo yo que también valdré, si no, no me escucharía, no me os parece. Pero tengo yo ganas de falar de la crisis, hombre, de falar de la crisis, porque la gente sorpréndese de la crisis. Mira, hoy falé con una amiga que estaba asustada porque el otro día fue a baixar la basura y vio unos vecinos rebuscando una basura de la frutería. Ah, hombre, ¿qué queréis que os diga? Eso tampoco es un ye tan raro. Hombre, ye raro para el público en general, pero a ver, yo soy el primero aquí que rebuscó una basura de la frutería. Sí, aquí donde me veis. Pero, y dices, venga, pero tan necesitado anda el anedónico miserable. No, tan necesitado no estoy. Pero, coño, que pues, oye, resulta que había una frutería debajo de casa de unos amigos míos que tiraban la fruta bien y entera y tal. Y oye, pues yo pasaba por allí casi todos los días a coger fruta. Bueno, no digo yo solo, digo mucha, digo más gente, porque decían, coño, al cuarto momento, una vez que cogí una sandía. Que a mí no me da mucho más por la sandía, pero llevéla a mi abuela. Que gusta. Y bien que sufrí. Bien que sufrí, más que nada. Porque tuve que ir caleando desde un extremo de la ciudad, que yo donde estaba la frutería, hasta el otro extremo de la ciudad, que yo donde vi la mi abuela. Y una sandía, de mano, pues pensar que, wow, una sandía, tampoco hay un yo para tanto, ¿eh? No pesa tanto. Cojona, cómo pesa la puñetera sandía. A ver, que en una frutería, dicen otros sitios. Allí en la frutería tuvimos que dejar de coger fruta. Porque cuando los de la frutería se pescanciaron de que iba gente allí a pillar fruta de la basura, dejaron de tirar fruta entera a la basura. Entonces ya lo que hacían era romperla, machacarla, estas cosas. ¿Qué cobrones ellos? ¿Qué más da? Y hablando de eso, acuérdome de una historia que me contó otro amigo, que él había una panadería cerca de su casa que también, oye, pues tiraban cosas y a veces que estaban bien, estaban en perfecto estado, y entonces él iba a cogerles muchas veces, y un día dice que fue para allá, abrió una bolsa, y dentro de la bolsa pues había un par de bollos preñados. Dijo, maca, pues mira qué bien, bollos preñados y tal, qué guay. Pero golían raro, entonces arrimó más la nariz y golían como no sé qué me dijo, me parece que amoníaco o alejía, que habían echado para pa joder, nada más para joder, porque ya me dirás tú a mí, Dios, si tienes cosas en la basura, ¿qué más te da que les collan, otros? Supongo que agora que mucha xente va a tener que coller comida da basura, facer esas cosas como chayos lexía o tal va a ser delito, digo yo. Hombre, la verdad hay que reconocerlo, ¿eh? Los que ya estamos fechos a estar parados a buscarnos la vida, pues yo creo que adaptarnos mejor a todo esto, pero hay mucha gente que ye nuevo, que nunca en la puta vida les pasó así sin aputes, o fue muchos años que no les pasa aputes. A lo mejor tiene fíos, tiene hipoteca, tiene la de mi madre, estuvo trabajando no sé cuántos años y quedó sin trabajo. Y para ellos, para mí, de coger cosas a la basura, pues yo, lo más normal del mundo. Y si encuentro da que me preste, pues mira, oye, guay. Pero claro, para ellos, y una. Seguro que allí, ¿sabes? Y lo más bajo del mundo, igual hasta se disfrazan, padre. No me extraña. Hey, la verdad es que con esto de la crisis, el trabajo está fatal, ¿eh? Está fatal. Yo creo que la gente coye ya lo primero, lo que sea, ya lo coye. Porque ya, no sé, tan desesperados, mucha gente. Hombre, pero yo como buen miserable que soy, yo te doy al paro, no cobro, pero yo permito me refugiar cosas. Sí, yo refugo trabajo si quiero. Luego arrepentiré, me pasaré fame, pero de momento refugolos. A ver, y hay que reconocer, Yo seré miserable. Yo soy el anedónico miserable y soy miserable. Pero por eso, oye, yo tengo anedonia, pues permitirme ser miserable si quiero, ¿no? ¿No os parece? Pero hay los que son bien miserables, bien más miserables todavía que yo, y no tienen excusa ninguna. Mira, voy a falar vos de una empresa. No voy a decir qué empresa yo, porque tampoco. A ver, una cosa y lo que me parece a mí, y otra cosa ya aquí hacer cómo se diría, dispublicidad, mala publicidad. Bueno, pues no ye plan tampoco de hacer esas cosas, no ye plan tampoco de decir quiénes son y crear aquí opinión. Oye, porque aquí a mí donde me veis, yo soy igual, soy un creador de opinión de eso, igual las cosas que yo diga después tienes en cuenta, entonces el nombre de la empresa no muy decirlo. Pero bueno, la empresa esta, para contratar por un determinado departamento, bueno, pues programa una formación, oye bien, una formación a cargo de la empresa, los formadores son de la empresa, el local de la empresa, la empresa quiere trabajadores formados y encargarse de formarlos, muy bien. Lo que no sería lógico y que tuvieras tú que pagar por la formación, ¿no? Si ya la empresa que quiere la formación, pues una formación específica y cosa de ellos. Pero hombre, por otro lado también, pues oye, si vas a asistir a la formación, digo yo que la empresa tendrá de darte algo. O si no, bueno, si lleva una formación cortina y tal, puedes tú pensar, bueno, pues si una inversión tal, o lo mejor si te garantizan contratarte, pues oye, mira, pues voy a echar este tiempo aquí en Formame, pero por lo menos van a contratar. Pero no es el caso, porque resulta que la empresa está en cuestión pide unos meses, de formación, un trimestre de formación a menos. Esa formación, puedes decir, hombre, pues a lo mejor conviene dar unos orines y luego el resto de orines intentar buscar otra cosa, pero conviene porque puedes sacar de algo bueno de ahí. Bueno, no es el caso porque el sitio este, además de pedirte un trimestre de formación, esa formación va a ser de lunes a viernes y a jornada completa. O sea que ya hacer otras cosas no puedes hacer otras cosas. Bueno, anda, pero lo normal, a lo mejor sería que te pagaren algo. No, tampoco, no te paguen nada. Y la formación está allí sin remunerar. Bueno, pues ya sin remunerar. Bueno, podían. ya, ya. La verdad que la cosa va poniéndose chunga, ¿no? Porque tantos meses, tanto tiempo, tantos soles todos los días. Oye, soy mucho. Y sin remunerar, joder, pues bueno. Pero bueno, Indasina, vamos a... Oye, vamos a decir, venga, pues voy a tirar de los aforros, voy a dedicarme nada más a esto, ya es rentable porque a la fin, oye, van contratarme. Pero bueno, ¿van contratarte seguro? Pues no, tampoco. Porque comprométense a contratar al 75% de los que fallan en la formación. Coño, queda un 25. Oye, un 25% y un mucho, ¿eh? Porque para estar 3 meses, para estar jornada completa, para estar en sin remunerar, joder, y una posibilidad entre 4 de quedarte en la puta calle, pues no sé yo. Pero bueno, tú que, a ver, una cosa así, oye, aunque sea ya en sin remunerar, digo yo que el transporte y la comida pagarántela, ¿no? Bueno, pues no lleta la china, porque el transporte no te lo pagan, ¿eh? Y esto, claro, está fuera, no está en una población, y qué sé yo, oye, pues a lo mejor de algunos podemos ser privilegiados, entre comillas, y dirá patuca, oye, que echamos un pedazo, pero podemos llegar, por poder podemos llegar. Echamos un mancacho y tal, y pero bueno, por poder, lo dicho, podemos llegar. Pero la más de la gente yo creo que no va a poder llegar. Porque, oye, pero hay gente que sea de Lloñe o qué sé yo, y van a tener que pagar el transporte todos los días. Porque bueno, que no lleva tanto, ¿no? Si trabajan también tendrán que pagar el transporte, pero es que el problema es que no trabajan. Pero bueno, por lo menos la comida sí está pagada. Claro, lo que pasa es que en el sitio este tienen un comedor, una cantina allí para empleados, y el menú del día cuesta 1 euro. Con lo que, pues bueno, tampoco valía más que pagar en el transporte y no que pagar en la comida, ¿no? Digo yo. Porque además, qué sé yo, un euro... Si tienes que pagar 1 euro para comer, oye, ¿vosotros qué pensáis? ¿Eso renta? ¿Gastáis más de 1 euro en comer en casa? Yo soy así, ¿eh? Soy así, ¿no? Y hice un análisis. Digo yo, bueno, pues vamos a ver si eso me rentaría a mí. Entonces yo pensé, digo, a ver, una cosa normal, que coma yo un día. Normal, ¿eh? No un día especial, ni un día que no tenga fama y tal, un día normal. Bueno, pues puedo comer un plato de lentejas estofaes. Sí, me gustan mucho los legumes, ¿eh? Entonces un platín de lentejas estofaes con arroz. Sí, eso préstame en forma. Entonces eché yo la cuenta, digo, a ver cuánto me cuesta a mí eso. Bueno, pues tirando por arriba porque bueno, oye, tampoco voy aquí a andar escatimando, bueno, ni tirando por arriba ni por baixo, porque habrá xente que comprará productos más caros de marca y tal, habrá xente que pueda encontrar los más baratos. Bueno, yo intenté hacer una media. Un paquete de estos de lentejas de un kilo, bueno, pues yo creo que haciendo una media pues costate 1,50 euros más o menos, haciendo una media, ¿eh? 1,50 euros. Y bueno, pues un paquete de eso sí, da pa hacer más de una vez, ¿no? Yo creo que dará por lo menos para 4 veces, pero no, vamos a suponer que dé nada más para 3. Vamos a suponer que dé nada más para 3 veces, ¿eh? Bueno, pues si diera para 3 veces, cada una de esas veces, pues serían 50 céntimos en lentejas que gastes. Bueno, bien. O sea que de momento llevamos 50 céntimos. Pero claro, oye, yo cada vez que fallo una pota, una potada, pues no lle para comer nada más una vez. Nada más para comer unos cuantos. Más o menos, mira, más o menos una pota bien a dame para comer como 4 veces. Entonces, bueno, eché yo la cuenta y tal. Y cada día, cada vez que como, vienen a ser 13 céntimos de lentejas. Pero bueno, las lentejas no llena más lentejas cocidas, sin más. Tengo que estofales. Para estofales, ¿cómo suelo estofar yo? Bueno, pues a mí eres entre ellos, gustame faceles con tomate. Entonces, gustame poner un tomate. Gústame poner un tomate. Bueno, pues oye, vamos a suponer que compres un kilo de tomates. ¿Vale? Un kilo de tomates. No vas a comprar un tomate solo. Hombre, yo a veces tengo lo comprado, un tomate nada más. Pero bueno, lo normal ya es comprar un kilo de tomates. Bueno, pues un kilo de tomates en una frutería en la que yo suelo comprar. No compro los mejores tomates, y tal, compro los tomates que están de oferta. Y vienen a ser, pues, unas veces algo menos de un euro, otras veces algo más, pero bueno, de media más o menos un euro. ¿Cuántos tomates van en un kilo? Bueno, pues no sé, por decir un número, vamos a decir 4 tomates. Van 4 tomates en un kilo. Con lo que cada tomate viene a salir por unos 25 céntimos. Viene a salir por unos 25 céntimos. Yo uso un tomate entero cada vez que faigo una pota de lentejas, estofaes. Bueno, pues si echando la cuenta y tal, dividiendo, redondeando para arriba, son unos 7 céntimos, ¿vale? Entonces acordáis, pues teníamos de legumes, de la lentilla, 13 céntimos. Y ahora del tomate, estofalo, 7 céntimos. Pero no he hecho, no ni he hecho nada más tomate. Préstame, che, también zanahoria. Sí, la cenadora a mí, préstame la de Dios, sabe, fai que cocido sepa, pero bueno, a mí me gusta mucho la cenadora. Bueno, pues les cenadores, collesles, normalmente yo solo collesles, bueno, unas veces en rama, que lleve más, otras veces en bolsuca. Una bolsuca de este es de medio kilo, viene a costar, ya pues digo, ¿dónde la compro yo? O a otro y cuesta diferente. Yo estoy diciendo, pues, ¿dónde la compro yo? Pues viene a costar unos 60 céntimos. ¿Cuántos cenadores vienen ahí? Pues no sé, ponte que venga, qué sé yo, una docena. Bueno, con una docena, y que vienen a salir a este precio, a 60 al medio kilo, vienen a salir a como a 5 céntimos la zanahoria. Bueno, yo para estofar he hecho por lo menos un par de zanahorias de tamaño normal. Ponéis eso, 10 céntimos de zanahorias en cada pota. Una potada, lo que quedáramos, da para unas 4 veces. Entonces quedan 2 céntimos y medio. Quedan 2 céntimos y medio de zanahorias, que serían para sumar a los 7 céntimos del tomate y a los 13 céntimos de lentejas. También condimento con un poco de ayu. Préstame echar ayu. Y aquí sí, soy muy fino. Aquí estoy fecho fino. Yo desde que descubrí los frasquinos estos de cristal, que ya viene el ayu granulado o en polvo tal, yo he hecho de eso. Lo siento, yo he hecho de eso. Soy fino. ¿Qué íbamos a hacer? Y un frasquín de esos, pues, bien costando unos 65 céntimos. Claro, pero ¿cuánto he hecho yo de ayu al cocido? A la puta. Coño, pues he hecho una pizquina. Calculé pues que sea un céntimo lo que he hecho, porque dame para la de Dios, o sea que dividió, bueno, sí, un poco más de un céntimo y medio. Claro, dividió esto entre 4, salmó una cantidad que ya tan ridícula, 0,003 me salía. Vamos a poner que sea eso también lo que lleva de sal. No creo que lo lleve, porque un kilo de sal no sé lo que cuesta, pero vamos, yo creo que un kilo de sal dura años. Además yo que salgo poco, la verdad. Pero vamos a complicar un poquito las cosas. Porque a mí les lentejas estofaes tan buenas. Pero a mí me gusta echarles un poco de arroz. Préstame cocer un arroz blanco y echáyoslo al cocido. ¿Cuánto puede costar un kilo de arroz? De granullado, y el que me presta, a mí el granullado. Hay que reconocerlo, que yo ahí soy escogido. Yo, el yargo. Pues un kilo de arroz, granullado, viene a costar un euro, más o menos. ¿Cuántas veces te da un kilo de arroz? Bueno, pues las tacinas que yo suelo hacer, viene a dar por unas 6 veces, más o menos. con lo que he hecho unos 16 céntimos esa vez que feigo esa tacina de arroz para echar al cocido. Ese arroz que me sal, a ver, aquí estoy exagerando, porque yo no creo que una tacina entera de arroz fuera a echar ahí al cocido, a la puta. Pero bueno, yo por si acaso, vamos a suponerlo así, ¿no? Vamos a echar una taza entera. Bueno, pues serían, en realidad, bueno, como sirve serviría para cuatro veces y tal, en 16 céntimos cada vez, pues serían en total 4 céntimos. Bueno, llega el momento de sumar. Bueno, no llega el momento de sumar todavía, porque hay que decir todavía que yo lo que como no llena más el plato de lentillas. Préstame comer algo delante, como aquí si todo el mundo, y préstame comer de algo detrás. Pues, por ejemplo, préstame comer delante una manzana. ¿Cuánto me puede costar una manzana? Yo las manzanas compro también, les de oferta, como todos. La frutería, yo compro todo de oferta, yo soy así, yo gastar por gastar no. Entonces las ofertas suelen ser las que suelo tener en la frutería, de 2 kilos 1 euro, ha hecho yo, bueno, pues sí, a veces ha hecho yo de estos y aprovecho los y cojo 2 kilos de manzanas, luego metrolos en la nevera para que no se pierdan y dúreme bastante tiempo. Bueno, pues si 2 kilos de manzanas vienen a ser 1 euro, ¿y cuántos serán 2 kilos de manzanes? Pues yo calculo unes 10 manzanes. Unes 10 manzanes. O sea que si 10 manzanes son 1 euro, una manzana sola lle 10 céntimos. ¿Vale? Sí, ¿no? 10 centiminos de manzana. Y después de comer, préstame tomar un yogur. Ya sí, ¿no? Préstame tomar un yogur. Ahí también soy escollo. Gústame los yogures naturales, pero tienen que ser azucarados. Porque yo, si hay que echar ellos el azúcar, pues ya una vara. Hombre, préstame más. Oye, pues gastar un poco más y con ellos azucarados. ¿Cuánto vienen a costar los yogures estos que yo suelo xantar? Bueno, pues qué sé yo. Pues suele el pack de 4 suele costar. Mira, esta última vez que fui por ellos, costaba el pack de 4 a 54 céntimos. Con lo que. Más o menos vienen ser un yogur 14 céntimos. Bueno, pues es el momento de sumar. Es el momento de sumar. Todo esto y es lo que conformaría una comida estándar. Cocido. Bueno, pues 13 céntimos por un yao. Más 7 por otro, pues serían 20. Más 2 por otro serían 22. Más, hostia, esto caro. Como lo feo, vamos a poner un céntimo de la yula sal, 23, más luego 4 céntimos del arroz, 23 y 4, 27 céntimos. Bueno, más luego 10 de la manzana que había comido primero, 27 más 10, 37, más luego otros 14 yeren del yogur, digamos en 37, 47 y 4, 51. Coño, entonces, si comerme sal por 51, ¿qué me están dando por invitarme a comer en el sitio así? Porque vale, vamos a sumar, que un día igual comes más, otro día igual comiste menos, y a lo mejor tomes un café, pero ¿qué? No me están dando nada. Están aprovechándose de la necesidad de la gente, ¿Cuánta gente en una habrá? Que estará dispuesta a xugarse el todo por el todo con tal de conseguir un trabajo. Estará dispuesta a echar el tiempo, mucho tiempo, muchos meses, y una jornada completa todos los días, a cambio de que den una comida que cueste 1 euro. Podéis imaginar pues la calidad que puede tener esa comida, podéis imaginarosla. Puedes comer en tu casa y no llegas al euro. Llegas al euro, vale, con café y con todo y tal, igual llegas a lo y qué, un día mejor la comida que comes en casa. Están aprovechándose de la necesidad, eso es lo que pasa. Aprovechense de la necesidad. Brutal. De pasar lo que en xamás debiera pasar una emisión de radio, y ye que quedó esto en silencio, pero no ye culpa mía, joder, llegué a ver, yo tengo puesto aquí un CD para el fútbol y hostia, pues voy justamente en el momento que acaba el cantarín que estaba poniéndonos, pues hay un espacio entre los cantarinos de la música de fondo. ¿Y es culpa mía? ¿Eso? Oye, fácil el favor. Coño, va a ser culpa mía. Y bueno, bueno, bueno. Vamos a contaros una buena noticia. O lo menos para mí es buena. Y una gran noticia. Y es que no paro yo de enterarme de nuevos oyentes que tengo. Esto, préstala de Dios. Préstala de Dios, cada vez tengo más. Pero bueno, no sé, debo andar lo menos por la docena de oyentes. la de Dios, esto presto, buah, presto por la vida, esto va medrando, va medrando. Y hay gente que lleve el yoñe, que lleve el yoñe. Mira, yo, ¿cuántas veces llevo falas del mi oyente londinense? Coño, muchas veces. También, de ese mes en cuando, escúchame del sur de la Cortal, de tierras de Lyon, también me escuchen. Sí, hombre, sí, también. Bueno, pues ahora enteréme que me escucha uno. Hombre, que vive en Ubieu. Pero llegué muy para allá, llegué del suroccidente de Asturias, al menos del suroccidente de Asturias, de una tierra de altes cumes, de valles, de viesques, una tierra muy guapa. Lo que más impacta de, bueno, que yo me he parecido casi a Asturias, en el sentido de que lo que más impacta son esos cumes tan altes, son unas cumes muy altes. Y en esos cumes tienen una suerte que no tienen otros sitios, que llegue que esas montañas, el pico de esos montes, están lleno de aerogeneradores. Sí, están lleno de aerogeneradores. No hay una suerte eso. Sí, hombre. Ojo, que sí. Que el todo concello produza energía limpio y renovable. No hay una suerte. Sí, hombre. Jolín. Y una suerte, en realidad, y una suerte para Asturias, que producimos energía limpio, no ya sé nada. Sí. Hombre, limpio. La verdad, hay que decirlo. Viéndolos queda un poco feo. Viéndolos queda feo. Vas por. Ya subes a la Cabruñada y empiezas a ver un montón de montes ya llenos de molinos de esos. Joder. Molinos, bueno, no molen nada. Llamamos los molinos porque el aire mueve unas aspes, pero no molen nada. Hombre, molen un poco ñe la vida, ¿no? Pero bueno, pero por lo menos son llenas renovables, llenas si es renovable, porque yo puedo sustituir a otra de la que contamina, ¿no? Hombre, y tú que no sé, porque que yo sepa no sustituirán ninguna de la otra. Allí en el suroccidente, en Soto la Barca, ahí hay una térmica que está venga a botar fumo para pa el cielo, no sustituyera ninguna. Hombre, yo escuchara una vez que decían les males lingües que esto de las energías renovables, de la energía eólica, que era porque, que, bueno, ya veis que en pocos años llenaron los montes, sobre todo del occidente, llenaron los montes de los generadores de estos, pues que ya era para, bueno, porque la Unión Europea había publicado, no sé, una directiva o como se digan estas cosas, no sé si era una directiva exactamente, que decía que por cada kilovatio que se produjera de energía sucio, pues tenía que haber un porcentaje X de energía limpio, de energía renovable. Entonces, claro, eso se supone que el significado que tendría es que había que sustituir, había que sustituir fuentes de energía sucio, de estas que quemen combustible fósil y boten CO2 a la atmósfera, pues había que sustituirlo por energía limpio, por fuentes de energía limpio. Bueno, en ese sentido podías decir, bueno, oye, pues si no queda otro que joder un pocoñín el monte y poner unos aerogeneradores pa quitar otro sitio que da energía sucio, pues oye, habrá que aguantarse. Pero no fue tan asina, porque decían estas males lingües, vete tú a saber si es verdad, que lo que hicieron fue, en vez de pillar, pues por ejemplo, centrales eléctricas de estas térmicas que quemen carbón, dijeron, pues vamos a, en vez de cerrarles, que no cerramos ninguna, vamos a llenar los montes de aerogeneradores de estos, y así nada, el porcentaje lo cumplió, porque en antes producíamos 100 y en vez de cerrar ahora producimos 200, pero 20 de ellos son y de aire, y renovable, y limpio. Cojona, pues vaya gracia, ¿no? O sea, ya que la contaminación atmosférica tenemos la misma. Siguen ahí les térmicas botando fumo para el cielo, La contaminación atmosférica sigue igual, sigue la misma. Y ahora más, entonces, sumamos la contaminación visual. Coño, qué guapo, ¿no? No, la verdad es que yo la de Dios esto. Pero esta, ¿no? Pero bueno, qué remedio, y que joder, pues hay que tener energía, ¿no? No, no vamos a estar sin energía, no hemos pared. Claro, lo que pasa que resulta que en Asturias produce más energía de la que se gasta. Joder, qué putada, ¿no? O sea, que estamos aquí produciendo energía por los demás. Y otros dirán, bueno, pues en Asturias consúmese más fresas que se producen. Bueno, hombre, pero producir una fresa no pasa nada, ¿no? Bueno, de tú que no sé yo si piensan lo mismo en Almería, todo lleno de invernaderos de esos, para producir fresas, que no saben a nada. Ah, tengan las fresas de Candamo. ¡Oh! ¡Qué rico están las fresas de Candamo! Bueno, pues no estábamos hablando de Candamo, estábamos hablando del mío nuevo oyente del suroccidente. Un saludín, Oscar. Vamos a poner una cancionina sobre ese tema y vamos a dedicarla al rapacesti. Vamos a dedicarle el rapacesti al mío nuevo oyente. Vamos a poner, qué sé yo, no sé, a ver qué ponemos. A ver si te gusta, Oscar. Y ponete una, no sé, sea al azar, si te presta bien, y si no te presta, oye, pues ya sabes, en este programa lo que no presta, pues te aguantes. Las cosas son así, ¿no? Venga, un saludín. ¡Como ve! Thank you. estos que puse ahora, que menos que decir que es llena, hombre, son, quieren lavandina los eólicos. Tineu y la Polayande y de todo, y de ahí mucha gente, pues todos se agarró, ya la canción nunca está, que ya era guapa, sí, hombre, sí, estábamos aquí bailando todos los que sí, estábamos bichando. Prestosa. Seguís escuchando, por supuesto, Anedonia, seguís escuchando Radio Cuca, el 107.3 de la frecuencia modulada y en www.radiocuca.org. La radio del queso, un kilo, puto arrasmo. Bueno, entre pitos y flautes y entre las interrupciones del entamo que entamamos tarde, entre dar la parpayuela aquí y tal, pues ya son menos 10, ya son las 11 menos 10, quedan 10 minutinos nada más de programa. ¿Cómo llenamos estos 10 minutinos? Bueno, pues habrá que hablar de algún tema. Vamos a ver que, de qué tema falamos ahora. Esto llegué a hacer como que lo estoy pensando ahora, pero yo mentira, yo tengo en un guión ya puesto, pero no digáis a nadie. Vosotros imagináis que estoy pensando ahora. ¿De qué tema voy a hablar ahora? Bueno, pues voy a hablar de los puñalaes. Y un tema como cualquier otro, ¿no? Los puñalaes, una cosa de metal, con filo y tal, que se te mete en el cuerpo, eso ya es una puñalada, eso ya es una puñalada. Les puñalaes hay que saber darles, no penséis que, bueno, porque uno tenga un cuchillo que ya va a dar bien la puñalada, no. Les puñalaes hay que saber darles. Les puñalaes no dependen tanto de cosas como, por ejemplo, las dimensiones del cuchillo, del puñal. Dependen mucho de la pericia también de quien lo tea manejando. Un puñal grande, hombre, si es muy grande, yo creo que cualquiera puede hacer daño con él, mucho daño, ¿no? Daño mortal casi. Pero bueno, igual no, porque oye, pues qué sé yo, igual yo muy grande y muy pesado, y entonces el que lo usa pues no llega a atinar a sitio. Pero bueno, el caso es que pues una navallina pequeña, si el que la usa sabe usarla, sabe exactamente el sitio donde tiene que pinchar, puede ser tan mortal o más que una grande. Depende más de la pericia. Quien conoce bien la anatomía, por ejemplo, el que conoce bien la anatomía, puede hacer mucho daño con una puñalada. Sí. Esto, hombre, vamos a ver. Yo un poco metáfora que quiere decir que normalmente quien les puñalaes metafóriques, que más daño pueden hacer y a da quien, son las que vienen de da quien que te conoza bien. Ya que ya sea, cuanto mejor te conoza da quien, cuando llega el momento de mancate, pues más va mancate, porque te conoce. Entonces sabe dónde tiene que pagar, y aunque no lo sepa con intención, pues a ti bajo de temas, porque viendo un conocido tal, y oye, no sabes el refrán ese y el dicho ese de quien te quiere bien va a hacerte llorar, una cosa así, ¿no? Uf, pues yo añado que quien te quiere bien pues va a hacerte llorar, pero nada más cuando dejes de quererte bien, porque si te sigue queriendo bien, yo eso de que quien te quiere te va a hacer llorar, nah. Si te fa llorar, ya que dejes de quererte, y como eso de la letra con sangre entra, y una mentira como pino, la letra con sangre no entra, lo que entra allí es rabia y ganas de este hijo de puta, voy a dar ahí. Bueno, estas cosas, ¿a qué no entendisteis nada? lo que estaba yo contando. Bueno, ni falta, la verdad, no teníais falta ninguna de entender estas cosas. Bueno, vamos a acabar ya que está llegando la hora. Van a entamar los capítulos prohibidos. Hoy tenemos aquí a José Soru. Resulta que hicieron un bien. Esto ya la acabose. Nah, pero José seguro que conduce un programa maravilloso esta noche. Sí, hombre, sí. ¿Cómo no va a ser así, nah? Bueno, yo voy a acabar y voy a dedicar una cancionina, ¿eh?, a otra persona que a lo mejor está escuchando. Que cuide yo que me prestáis, no ya que lo sepa, pero padme. Por esto que vos decía, que cuando conoces a la gente, oye, cuando lo conoces bien, pues sabes lo que, entre otras cosas, sabes lo que ellos gusta, lo que no ellos gusta, por ejemplo. Sí, pues sí, conocer a la gente que vale la pena, prestoso y tal. Bueno, estoy aquí liándome de mala manera y seguro que no sabéis de qué estoy hablando, ni falta que deis, por supuesto. Bueno, pues nada, vémonos, escuchámonos, sentímonos la semana que viene. Mejor dicho, sentísme vosotros a mí si que estáis ahí. Sentísme también cualquier otro día, porque ya sabéis que si hoy no ye 26 de marzo y no son las 22 horas y 55 minutos de la noche, ya que no estáis escuchando a Nedone en directo, estáis escuchando a nada más si ahora mismo ya la hora que acabo de decir, la fecha que acabo de decir, y si no, pues en diferido, pero ya sabéis que es en diferido sin ningún problema por aquí. Venga, lo dicho, hasta la semana que viene, que dejo un cantar muy guapo, que, oye, yo espero sinceramente que vos preste, y venga, hasta la semana que viene, lo dicho. Leer tu carta de despedida, ay, en ella me decías que ya no vuelves más. Ay, soledad, no te me vayas, no te me vayas, negra, que mi corazón se va a estallar si no te vas, soledad. Pensando que todo andaba bien, haciendo billetes para comprarte un jet y así todo el mundo recorrer. Ay, pero ya te rincé y ya no tengo un jet. Que te juro que estoy perdido si no estás a mi lado. Si no te vas. Ay, no sé qué hacer si tú te vas, ay, de mi lado, soledad. Si no te vas. Oye, vida mía, yo te juro que a mí todo se me va a acabar. Ay, se va a parar mi respiración y mi corazón, mujer. Si no te vas. Ay, si tú te vas, mamita buena, yo te juro que me moriré. Y a que no le gusta, se le dan dos tazas. ¿Por qué te fuiste de mi lado, mamacita? Y dime dónde vas. ¿Quién sabrá dónde estarás y con quién se fue? Te juro, mi vida se va a acabar y la tierra ya va a temblar, mamá. ¿Quién sabrá dónde estarás y con quién se fue? Así me lo dijo a mí la vida cuando todo ya tiene final. We'll be right back. soledad. Dime por qué te vas ahí de mi lado, ya mujer, seguro que mi vida hoy se va a acabar si tú no estás. Yo quiero saber a dónde fuiste, con quién tú te metiste, mami, ya la me dejaste, solo es triste, mira, yo te juro, ay, que todo se va a acabar. Qué sorpresa, me viste cuando me dejaste, mami, yo te juro que conmigo acabaste, mira, tierra va a temblar. Mujer, ay, mi soledad, si tú no estás, ay, yo te juro que todo.